se pregunta que ella me ha dado para tenerme loco y enamorado. Que cuál será el secreto para tenerme enchulado. Que cuál serán los trucos para tenerme amarrado. Y si supieran que tienen la razón, que por primera vez entrego el corazón. Que todos sepan lo mucho que he cambiado. Que no salgo a la calle porque estoy enchulado. Y que ya me tiene enamorado y que yo no salgo a ningún lado. Pero que ya me tiene, me tiene loco y que yo no salgo. Me tiene enamorado y que yo no salgo a ningún lado. Ay, de sus ojitos me tiene loco. Ay, que de esa boca voy al ay, ese cuerpito sí. Enamorado ay, sí. Ay, enamorado sí. Ay, entusiasmado sí. Ay, que digan lo que digan sí. Y a mí no me importa ay, sí. Ay, que murmuren sí. Que estoy asfixiado sí. Que ya me pone loco. ¡Ay! Y ahora me pongo a bailar. Y si no, a llorar la gallita. Se viene el vacilón. Pa' que entonces dame el cachimbo. ¡Qué envidia! ¡Enamorado! ¡La 21! ¡Sí! Como te dije, ¡la 21! Que por primera vez entrego el corazón. Que todos sepan lo mucho que he cambiado. Que no salgo a la calle porque estoy enchulado. Que ya me tiene enamorado y que yo no salgo a ningún lado. Pero que ya me tiene, me tiene loco y que yo no salgo. Me tiene enamorado y que yo no salgo a ningún lado. Ay, de sus ojitos me tiene loco. Ay, que de esa boca estoy asfixiado y de ese cuerpito sí. Enamorado ay, sí. Ay, enamorado sí. Ay, entusiasmado sí. Ay, que digan lo que digan sí. Y a mí no me importa ay, sí. Y que murmuren sí. Que estoy asfixiado sí. Que ella me pone loco. Y en mi casa soy yo el que tiene la última palabra. ¿Y cuál es la palabra? Sí, mi amor, lo que tú digas. ¡Durísimo! Pero es la verdad.